muy bien. Tenemos la enorme suerte de tenerlo a Jorge Alfredo en nuestro programa y que hoy trajo revistas viejas. Así que si quieren pueden gritarlo. Revista vieja. El viernes Jorge estuvo con Eve de Bonafini haciendo que Alpe. Bueno, Eve me invitó a acompañarla a ella y a Martín Sabatella en el cierre del segundo congreso de periodismo de la Universidad de las Madres. Ajá. Y entonces, bueno, aparte de que lo pasé muy bien, cuando llegué me dijo, lo primero que me dijo, muy sonriente, dice, yo los escucho, con Barragán. Qué lindo, nos escucha Eve, no lo puedo creer. Divina. Sí, bueno, sí, siempre me dice. Cuando hablé, en un momento me refería a cómo los medios dominantes satanizan a personajes asociados del gobierno o aliados al gobierno. Y bueno, cité a la Cámpora, por supuesto, a Kicillof, a Guillermo Moreno y a Eve, dije que la tratan de prepotente. Ajá. Y ella dijo, y tienen razón, soy prepotente. Todo el mundo muerto de risa. Ahí, pero pasó una coincidencia que me sorprendió. Yo, invitado a decir unas palabras en ese cierre, se me ocurrió llevar unas revistas que yo tengo de mi adolescencia. Cuando era adolescente, tenía 16, 17, 18, yo me compraba los semanarios políticos culturales que en esa época estaban en boga, que fueron los que modernizaron el periodismo de los años 60. Digo, Primera Plana, Confirmado, Análisis, Panorama. Sí. Y guardé un montón de ejemplares de esa época. Yo estaba leyendo a los 17, 18, cuando me faltaba un año para debutar como periodista, pero yo no tenía la menor idea que me iba a suceder eso. Ajá. Porque ni siquiera había empezado a estudiar periodismo. ¿Ah, no? No, yo empecé a estudiar periodismo y al año se me dio una situación afortunada porque me dijeron que en una monografía tenía que elegir un periodista famoso, conocido, y lo elegí Horacio de Dios, y él le mandé mi monografía como una copia. En esa época hablábamos de monografía, una copia por carbónico. Claro. Y a los pocos días me llamó y me dijo que necesitaba un ayudante. Te ofreció laburo al toque. Sí, yo ni me imaginaba. Primer año de periodismo. Primer año de periodismo, ni me imaginaba que me iba a suceder. Entonces, cuando leía esto, no sabía que yo pronto iba a ser periodista, pero estaba pasando 10 años del derrocamiento de Perón, 1965, y estaba ya una campaña contra Illia para derrocarlo. La tapa es una tortuga, era, una tortuga de verdad, viva. Comparaban a Illia con una tortuga. Sobre un mapa de Argentina. Illia, el radical, tenía un vicio como presidente de legitimidad porque había sido elegido cuando el peronismo estaba proscripto. Eso era un vicio de legitimidad. Pero hizo una política, salvo en el tema de Perón, que en su momento paró la llegada de Perón a la Argentina. Perón intentó venir en el 64 y lo hizo parar en Brasil, el avión que traía Perón. Pero aplicó otras políticas muy corajudas y muy progresistas. Por ejemplo, se enfrentó a las multinacionales de medicamentos, anuló los contratos petroleros de Frondizi, que hicieron reaccionar a las multinacionales petroleras también. Creó el salario mínimo, el salario básico, claro, que no existía, hizo crecer la economía un 8%, era todo lo contrario de un viejito tarado o de una tortuga, y sin embargo los medios trabajaron para destronarlo, digamos. La tapa dice, una sensacional encuesta, el país y el mundo se preguntan, y ahí más grande dice, ¿apura el paso la tortuga? Para irse, tremendo. ¿No? Y ahí presentan a Illia como la tortuga, claro. Era, ¿no? Claro. Después otro de abril de ese mismo 1966, dice la última oportunidad, aparecen los militares que le están anunciando que lo van a echar. General Castro Sánchez, ministro Suárez, la última oportunidad, dice la etapa. La última oportunidad. Meses antes de que lo echaran, en junio lo echaron, junio del 66. Y publicaba. Qué locura, Jorge, ¿no? Y acá está así como en un diagonal, en una, como si fuera, ¿cómo se diría esto? Así, al bies. Una franjita así, como un zócalo, pero arriba, digamos. Se ponen 90 días. 90 días de plazo militar. Plazo militar al gobierno, anuncian así, 90 días, plazo militar. La revista Confirmado, ¿no? Iban trabajando para convencernos de que era un gobierno que tenía que caer, como están haciendo con Dilma ahora, sí. Digamos, en Brasil. Ya en ese momento, por eso la llevé la revista a este congreso, en ese momento los medios ya trabajaban para derrocar gobiernos, y antes también, ¿no? El fin de Perón, dice otro de los títulos, que fue de octubre del 65, este era anterior, y aparece Perón. Sí. ¿Qué cuentan ahí? Y estaban trabajando para eso también los medios, confirmado. ¿Qué cuenta? Que había surgido una iniciativa de peronismo sin Perón. Perón en el exilio, 10 años, debilitó su poder de influencia en la Argentina, por lo tanto ya se están armando los peronistas para echarlo a Perón. Cosa que provocó que Perón enviara a Isabel Perón en una misión que fue exitosa en ese momento. Ella se movió bien para alinear a la tropa nuevamente y consiguió desalentar todas las movidas de Bandor, de Tercera del Franco, de otros peronistas que querían desbancar a Perón, digamos, ¿no? Es muy interesante el número este de los militares porque verás que uno de los temas es Perón, pero otro de los temas que trae, Mariano Montemayor era el editorialista que era un remilico y bien de derecha, ¿viste? Bien de derecha, bien golpista. Claro, eran de diseño y de forma de presentar las noticias modernas, esas revistas, pero de la línea editorial era bien conservadora. Digamos. Bien conservadora. Las revistas modernizaron el periodismo. Empezó a escribir gente de la camada de Tomás Eloy Martínez, de Berbisky, de Pasquini Durán, de Enrique Rapp, brillantes periodistas, pero al mismo tiempo, incluso Tomás Eloy Martínez admitió que él involuntariamente ayudó a caer el gobierno de Illia también, que se arrepintió, después hizo cosas muy distintas e incluso hizo un libro sobre Trelew, pero en ese momento hizo una autocrítica de que él, sin darse cuenta, contribuyó a la tarea de echar a un gobierno democrático. En este número de octubre del 65, dice el guerrillero del desarrollo y el personaje es el Che Guevara. El Che Guevara, que en ese momento... del desarrollo. Sí, porque el Che Guevara tuvo una polémica con Fidel acerca de la vía económica, la vía de desarrollo que podía adoptar Cuba. Ajá. Fue una polémica donde el Che perdió. El Che fue ministro de Industrias de Cuba. Claro. Y él tenía una idea de una Cuba mucho más autónoma de la Unión Soviética. Y triunfó, sin embargo, la línea que estaba más alineada con la Unión Soviética. El Che era el menos alineado con la Unión Soviética. Fue un debate interno en la Revolución Cubana muy fuerte y la derecha argentina aprovechaba para decir que, bueno, que se distanciaron el Che y Fidel y que las cosas en ellos se enfriaron. Y yo digo, qué curioso que es mirar estos tiempos y nosotros sabemos lo que los protagonistas no podían saber que les iba a pasar. Claro. ¿No? Esto era el Che 2 años antes de que lo mataran, lo fusilaran en la selva boliviana. Claro. Perón, el fin de Perón, decían estos tipos, creían, de verdad creían que esto es 65, ¿no? 65, claro. 10 años de Perón derrocado. Claro. Claro, un exilio largo, 10 años. No imaginaban que 8 años después, menos de 8 años, en el 72, 7 años después iba a venir Perón. Porque no, el régimen militar ya no daba más. Entonces me parece que es muy interesante pensar esos momentos, ver donde los tipos no saben, nosotros sabemos lo que les va a pasar, como si tuviéramos la bola de cristal, ¿no? Y después hay otras noticias. ¿Te acuerdas cuando Castelo decía pasar revista? Claro, pasar revista. Acá pasando revista, por ahí cuento una cosa también, cómo un adolescente leía tantos semanarios, ¿no? Ajá. Yo era un chico judío del Gran Buenos Aires y mi mejor amigo era Nazi Tacuara. Jorge. Mi amigo me cargaba y en las paredes pintaba para joder la estrella judía y la esvástica y decía unidos venceremos. Cosa delirante. Qué locura. Mi mejor amigo Nazi Tacuara era hijo de un militante comunista. ¡Uy, qué mezcla, Jorge! Ese militante comunista era un padre que yo admiraba mucho más que mi viejo, que era antiperonista y anticomunista. Ajá. Y fue el que me orientó en unas primeras lecturas políticas, por supuesto de izquierda. Eso y una vecina que me hacía la croqueta y que era maoísta. Era maoísta. Esas eran tus influencias. Uno va llegando por distintos caminos, claro. Digamos. Y yo miraba pasar revista, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué se discutía en 1965 que contaban estas revistas? Se discutía el traslado de las estatuas de dos enemigos, Moreno y Saavedra. Ajá. Ah, mira. Se discutía la visita del gran circo ruso, un circo extraordinario, pero con toda la mala leche de que viene de Rusia, claro, los comunistas, ¿viste? Se discutía el gasto en publicidad que hacía Ferrocarriles Argentinos, bien contra el Estado, ¿no? Mirá. Se estrenaba la película Hotel Alojamiento, filmada por Héctor Ayala, quien sus películas serias, porque Ayala y Olivera hicieron películas serias, en ese momento eran El Jefe, una película seria, Paula Cautiva, Con Gusto a Rabia, esas películas serias le daban pérdidas. Ajá. Y las películas El Gran Telo, El Hotel Alojamiento, qué sé yo, le permitían sostener las pérdidas que le daban las otras. Entonces pedían al Instituto de Cine que ayude a que los buenos directores no pasen hambre. Se discutía la polémica porque la locutora Pinky, ajá, incursionaba en política, ella y otros locutores, y Antonio Carrizo salía en su defensa y decía, ¿quién les han dicho a los señores de La Razón que critican a Pinky que ellos son periodistas? Se contaba que la viuda de Hemingway apeló a la justicia para que no se publicara un libro que contaba intimidades muy hot de Ernest Hemingway. Se daban consejos para quienes ayuden a la CIA en Alemania comunista, y un congreso de ciencias políticas en París llegaba a la conclusión de que la tele no influye en las elecciones. Mirá, ¿qué me contás? Mirá qué bueno. 1965, eso se discutía. Eso se discutía en ese momento, por eso es lindo revisar y repasar estas revistas. Muy lindo, Jorge. Nada, otra vuelta te traes más. Dale, traigo otras y contamos otras cosas de otros ya tiempos. Estamos subiendo las revistas igual. Pasando viejas revistas con Jorge Alpedi. Ya venimos. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.